Vete, vete, vete, vete, vete. Me llegaron rumores de que es probable que me llores. Pues voy a buscar otros amores como ya supiste hacer. Si nunca me valoraste, no sé por qué regresaste. Quizá tú quieres un amante, pero si quiere enamorarte. Entonces vete, vete, vete, vete, vete. ¿Por dónde viniste? Vete, vete, vete. ¿Por dónde te fuiste? Que yo ya no quiero saber nada más de ti. Así que vete, vete, vete, vete, vete. ¿Por dónde viniste? Vete, vete, vete. ¿Por dónde te fuiste? Y olvídate de mí, que ya no estoy aquí. Deja ya de pensar en suposiciones y vamos a pensar en las posiciones. En nuestra cama no había discusiones, por eso nada de emociones. Deja ya de pensar en suposiciones y vamos a pensar en las posiciones. En nuestra cama hoy no quiero discusiones. Entonces vete, vete, vete, vete, vete. ¿Por dónde viniste? Vete, vete, vete. ¿Por dónde te fuiste? Que yo ya no quiero saber nada más de ti. Vete, vete, vete, vete, ¿por dónde viniste? Vete, vete, vete, ¿por dónde te fuiste? Y olvídate de mí, que ya no estoy aquí. Pasaste toda la noche maquinándome. Me textea y no te voy a responder. Picheale, textale a él, a ella o a quien sea que te quiera comer. Tú deja ya de pensar que me va a volver a conquistar. Tú sabes que eso no va a pasar. Deja ya de pensar que me va a volver a conquistar. Baby, si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Eso no lo puedo hacer. Entonces vete, vete, vete, vete, vete. ¿Por dónde viniste? Vete, vete, vete. ¿Por dónde te fuiste? Que yo ya no quiero saber nada más de ti. Así que vete, vete, vete, vete, vete. ¿Por dónde viniste?